corazón en una noche solitaria, esas que paso yo. Sonaron en tus cuerdas las notas de sabor a yerba mate fuerte a do re mi fa sol. De mi voz, las prosas del poema que te forman a vos. Canción, hoy te regalo la vida, tú me das el alma, que es mi canto, canción de libertad. La muchacha que ha robado mi amor. Un grillo me invitaba con su dulce violín tocar en las estrofas que estaban por seguir. No quiero despertar.